Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la noche con tres minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás? Creo que es bien. Como que siempre que lo están viendo por cámara, porque aparte se pone a bailar como así. Está haciendo sus pasos que más que Lobito pareció osito, ¿no? Ese perrito ahogándose así, de esos que. Algo por el estilo cuando están nadando. Así que ya se lo podrán imaginar. Yo creo que vamos a tener que poner una cámara para que lo estén viendo. Ahogando en cerveza. No puede ser, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a parecer como un poco ilógico, ¿no? El que te digan, ¿sabes disfrutar el vivir en tu cuerpo? ¿Disfrutas vivir en tu cuerpo? ¿Aprendes a vivir en tu cuerpo? Pues, por lo regular, estar... Bueno, creo que luego no es buena pregunta. ¡Este cuerpo te va a hacer gritar! No, pues ya veo. Por lo regular es una fiesta en mi cuerpo, entonces... Ok, bueno. Con la respuesta de Lobo, pues no tiene mucho que ver realmente con lo que vamos a hablar, ¿no? Es realmente aceptarnos, ¿no? Aceptar nuestro cuerpo, nuestra vida y decir, ok, estoy aprendiendo a vivir en mi cuerpo. Tal vez dicen uno, ¿cómo no voy a saber vivir en mi cuerpo si he estado en él por tantos años? Pero la realidad es que a veces pensamos nosotros que conocemos, nos conocemos un 100% cuando no es cierto. A veces llegan ciertos pensamientos en nuestra cabeza que nos hacen enojar, que nos hacen poner tristes o que ni sabemos qué onda, qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos muy bien nuestro cuerpo. ¡Mal pensamiento! ¡Mal, mal, mal pensamiento! Exactamente. Sí, o sea, el 80% de las fibras del nervio vago se conectan con el cerebro. Esto significa que tenemos muchos órganos internos que son aferentes. Lo que quiere decir esto es que discurren desde el cuerpo externo hasta el cerebro. Y con esto lo que nos quiere decir es que podemos educar ese sistema y controlar directamente nuestro sistema de activación a través de la respiración y el movimiento. ¿Cómo? Exactamente, yo o creo sea, que... O sea, Lobo, que tienes que aprender a respirar. Tú que tienes tanta necesidad de aprender a respirar porque... No, pero no de te esa. Te la pasas aguantando la respiración ahí en el table, ¿no? Quitan el aliento. Pero sí... Así que Lobo vive para los momentos que le quitan el aliento. Exactamente, pero es muy importante lo que acabas de decir. A través de la respiración y ciertos movimientos nosotros podemos relajar nuestro cuerpo y quitarnos muchas tensiones, tal vez inclusive muchas enfermedades, cuando obviamente estás conectado con tu cuerpo, con el cerebro, el cuerpo externo con el cerebro, y haces que tu cuerpo se sienta pleno, que se sienta tranquilo, que se sienta sereno, ¿no? Hoy vamos a dar algunos puntos para que uno pueda disfrutar de vivir su vida, de vivir en su cuerpo, de aceptarse y de encontrarse uno mismo. Sí, bueno, hay muchos tipos de estudios que pueden ayudar al control del cuerpo a través de la respiración y el movimiento. Muchas de ellas son técnicas que se aprenden en China o en la India, o depende, ¿no? O sea, se han sido transmitidas hacia el oeste en todas partes, sobre todo Estados Unidos. Son cuestiones como la yoga, como el tai chi, como otro tipo de movimientos que hacemos para controlar la respiración, como la meditación. Sí, bueno, cualquiera de esos tai, tú escoge, güey. Entonces, para trabajar con el cuerpo, primero hay que encontrarse a uno mismo, ¿no? A nosotros mismos. Hay que saber dónde es donde conecta la respiración y empezar a respirar de una forma lenta y profunda, para poder controlar esto que se le llama el SNP, o el sistema nervioso parasimpático. Básicamente lo que estás tratando de hacer es que no sean automáticas tus respuestas al medio ambiente, sino que sean controladas. Esto te va a ayudar cuando eres una víctima del trauma o del abandono. Sí, ¿Y por qué señalas a Lo ahí? No, víctima del abandono y del trauma. Yo para algunas veces para meditar o para nada más para relajarme, lo que pienso es, en vez de estar como para tomar respiraciones profundas, empiezo a como que contar gotas de agua en mi imaginación, y por lo regular son como 4, y llega a ser como 4 segundos, 4 o 6 segundos, y eso como que ayuda a relajar mi ritmo cardíaco, y me algunas veces llega al punto de que me ayuda hasta poder dormir cuando tengo esas noches así de que vengo de una fiesta así todo prendido. O de susto cuando te busca el marido de alguna de estas mujeres, ¿no? Entonces tomo esos tipo hay de dos gotitas que escuché. Ahí uso ese tipo de sistema para relajarme y ayuda un montón. Bueno, ahí tienen un consejo. De hecho, les iba a preguntar, ¿qué método utilizan ustedes para relajarse? ¿Utilizan la meditación? ¿Utilizan la oración? ¿Utilizan un buen libro? ¿Utilizan alguna actividad física? ¿Qué es lo que más le...? Bueno, ya dijo el Lobo, ya dio su secreto de por qué se siente relajado todo el tiempo. Porque no se queda con las cosas, ¿verdad? Exacto. Yo diría que en mi caso es la meditación, y nos han ayudado ciertas personas a aprender cómo meditar profundamente. Aunque yo no sigo el caso tradicional de cómo se hace la respiración, siento que la meditación, aunque no sea de la forma en que nos estaban diciendo que la practicáramos, pues ayuda siempre a estar en contacto con tu cuerpo, a dejar ir cosas que no deberías ya de traer contigo, y a centrarte en el presente. Creo que esas cosas, como quieras, te vuelven más hacia el cuerpo y a notar cosas que traías que tal vez no te están ayudando. Hay un amigo en el trabajo que me dice que estábamos platicando que siempre él está de buen, tiene un punto de vista bastante positivo, siempre energético, siempre de buen humor. Y lo que estaba, le pregunté una vez, le dije, ¿qué, tú nunca tienes malos pensamientos? Y me dice, sí tengo malos pensamientos, pero por lo regular los trato de cambiar por buenos pensamientos. Y por una temporada empecé a hacer eso, y es muy difícil hacerlo cuando en realidad como que tu mente está pensando en, supongamos, en el trabajo, o en los problemas del carro, o los problemas de la familia. Entonces, toma práctica, pero yo creo que llega al punto de que si lo tomas tanto en práctica, puedes estar de buen humor y tranquilizarse, sin no tomar tan en serio las cosas que en realidad no valen la pena. Sí, hay muchos libros que que te hablan, ¿no? Para que cambies todas las cosas a positivo, como dijiste tú, que tal vez lo hace tu amigo, tal vez leyó el libro de El Secreto, ¿no? Que muchos de esos puntos que dicen, o sea, sí ayuda, la verdad sí ayuda, y también es muy difícil, como lo dices, o sea, estarlo practicando constantemente, pues a todos se nos olvida, y pues... ¿El libro? El secreto. Y bueno, el de Rhonda. Sí, ah, okay. No, pues estoy tratando Secret. De... Okay. Sí, por eso no debemos decir, ya metimos el secreto. El gol. Gol. El secreto. Gol de Marvel. Para este punto, mitad del mundo ha escuchado del secreto. Bueno, pues ya han salido muchos otros libros, ¿no? Y pues sí, también es un buen consejo el que acaba de decir Lobo. Hay veces que uno tiene toda una semana, yo creo tal vez muy negativa, y entonces ese sería un buen consejo para las personas que dicen, ah, todo me sale mal, o sea, me fue mal el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el día que estén. Entonces empiezan a cambiar esos pensamientos. Tal vez no les gusta la meditación, tal vez no les gusta el yoga, tal vez no les gusta leer, tal vez no les gusta hacer ciertas actividades, pero el cambiar, si dices, estoy enojado, a decir, estoy feliz, o estoy impaciente, a decir, tengo tranquilidad, o sea, cambiar todo al opuesto, y pues obviamente te va a generar muchísima relajación, ¿no? Sí, relajación, que es lo importante en este caso cuando uno está haciendo la yoga, o sea, porque busca un bienestar físico y mental, ¿no? Es esa relación entre la mente y el cuerpo. Sí, para todos los que les gusta hacer yoga, obviamente la yoga te deja, pero serenito, serenita, porque sí tienes ese control mental que necesita tu cuerpo para mantenerse en paz, para mantenerse tranquilo, y al mismo tiempo le generas un bienestar físico, porque le ayudas a todo tu cuerpo, a todos tus órganos, y también a todo tu elasticidad, ¿cómo se dice? Extremidades. Uh-huh. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical. Recuerden que ustedes pueden comunicar con nosotros. Nos pueden escribir a través de Facebook o a través de la página www.sexylovradio.com. En la página principal nos pueden escribir en el chat o en la pestaña de contáctanos. Díganos qué es lo que hacen ustedes para mantenerse serenos, en calma y relajados. Yo canto al toro. Una bueno, pues vámonos a una pausa, ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora. De llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el tero a la izquierda. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. oferta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero a la izquierda. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete 7:19 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando sobre este tema de cómo disfrutar el vivir en nuestro cuerpo. Y ahorita estamos viendo los sistemas o las disciplinas que te llevan a un mejor bienestar mental y físico dentro de ese cuerpo. Una de las formas es el yoga, y el yoga está asociado a través del hinduismo y del budismo a la meditación. Básicamente es un trabajo corporal que te ayuda a conectar con unas partes olvidadas de tu cuerpo y que te ayuda a relajarte. Y bueno, o sea, bueno, tiene muchos beneficios. Algunos son el desarrollo de la conciencia, la paz interior. Bueno, ya uno que lleva una práctica constante del yoga puede llegar a sentir una paz interior, sobre todo después del namaste, y que te sientas a child pose, nada más a dormir, o bueno, acostado boca abajo a dormir. Y también puede ayudarte a potenciar la capacidad de estar presente en tu propia vida. Aparte de que es un buen ejercicio físico y aeróbico. Entonces, llega a pasar de que yo cuando estoy estresado, como que no respiro lo suficiente. Es decir, como que sí, como que mi mente está analizando las cosas y como que se le olvida respirar. Y después de cierto tiempo de estar pensando y analizando las cosas, me siento agotado y algunas veces hasta mareado, y mi mente no funciona como debería. Entonces el hecho de que podemos practicar la meditación y todo eso, algunas veces cuando nuestro cuerpo está analizando este tipo de cosas, la meditación ayuda a que tu cuerpo respire como debería, tenga la práctica y la forma de respirar, y eso te ayuda cuando estás estresado o cuando estás en peligro o cosas así. Cuando tienes dolor, inclusive, o sea, el meditar a través de la respiración sí te hace que el cuerpo esté en armonía, como cuando dices, okay, no tengo nada, estoy en paz. Por eso hay mujeres que pueden tener a sus hijos sin dolor, pero porque tienen un nivel de concentración y pues increíble, ¿no? De su mente, en el que le dice relájate y relaja todo su cuerpo. Y supongamos, esto es cuando muchas de las de los doctores te mandan a clases especiales a respirar, para cuando estás en todo estresado, no te estés concentrando tanto en el dolor, sino en el respirar, para que tu cuerpo pueda superar esos dolores y puedas progresar en el embarazo. Aunque son horribles, dicen. Hay una investigación que fue llevada a cabo por los Institutos Nacionales de Salud que demostraron que 6 semanas de yoga reducían los síntomas del trastorno de estrés postraumático, y especialmente mejoraron los pacientes que no habían podido mejorar con otras técnicas de relajación. O sea que es muy importante para la gente que no ha podido superar un trastorno después de algún evento traumático, el que vayan y tomen una clase de yoga, y nunca esperarían mejores condiciones para recuperarse que después de tomarla. Realmente lo que pasa es que cuando uno está haciendo yoga empieza a escuchar el cuerpo, ¿no? Empieza a sentir un respeto por lo que toma el arte de cuidarlo y de hacer estos ejercicios y de apretar la parte central, el core, la parte céntrica del cuerpo, y que te da mucha flexibilidad en los brazos, en las piernas, en la práctica de adelantar la cabeza entre las piernas, por ejemplo. O sea, te da elasticidad en la parte cervical y te abre el pecho también, ¿no? Muchas de las cosas que hacen en el ejercicio es eso, es abrirte, ¿no? Abrirte a ciertos movimientos que tal vez antes no alcanzabas o no podías o no querías porque sentías miedo. Muchos de esos ejercicios hacen el movimiento de músculos que por lo regular no los practicas, no los mueves o no los... Y eso ayuda a que tu cuerpo sea más flexible y puedas tener menos presión cuando estás en estrés y todo eso. Muy interesante. Y bueno, también en sí el tema, ¿no? De si sabemos estar en nuestro cuerpo, de aprender a vivirlo. Y mucho de ello, a veces, las incógnitas que vienen a nuestra mente es cuando te duele la cabeza, algo sencillo. Yo creo que a todo mundo le ha dolido alguna vez la cabeza, ¿no? Y dices, ah, pues me duele la cabeza porque me resfrié, o porque hacía mucho sol, o porque estaba trabajando en tal lugar, o porque esto y lo otro, ¿no? Y entonces empezamos a asociar y echar culpas a cosas externas, y no nos ponemos a analizar realmente, a escuchar nuestro cuerpo y hacer memoria y decir, bueno, pues he estado pensando muchas cosas, ¿no? Que eso es lo que realmente nos hace que nos duele la cabeza. No es el clima, no es una enfermedad, no es esto y lo otro. Es los pensamientos que nosotros estamos trayendo, y que obviamente son pensamientos conflictivos que por alguna u otra razón no están resueltos y estamos dándole vuelta una y otra vez. Sí, una de las cosas de los ejercicios que por lo regular hago es de algunas veces empiezo a acordarme de problemas que tengo en el trabajo o con exnovias o con amigos. Y me estreso. Y ya después de cierto tiempo, como que digo, en realidad valía la pena, así como que esa situación tal vez ya no la vuelva a pasar, o esa situación en realidad no me va a afectar en el futuro, en el presente. Entonces, en realidad no importa el estar pensando en ese tipo de cosas. Entonces, el cambiar la forma de pensar y decir, ¿sabes qué? Este problema o esta situación en realidad me va a afectar en el futuro, y si no, entonces ¿para qué me preocupo? Entonces es como cambiar lo negativo a lo positivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay algunos movimientos que mejoran la salud. Este tipo de movimientos han sido un movimiento que comenzó en Japón y Corea, que básicamente hacen que la persona se tome conciencia de los movimientos que está haciendo uno en el presente. Y esto es, se produce a través de ciertas habilidades o ejercicios que se realizan, por ejemplo las artes marciales, el aikido, el judo, el taekwondo, el jiu-jitsu, el capoeira en Brasil, todas estas técnicas, aparte de que obviamente hay otras otras técnicas marciales que no voy a decir aquí, pero todas estas técnicas que acabo de mencionar, lo que tienen en común es el movimiento físico, la respiración y la meditación para lograr ciertas de las tareas mentales que realiza uno, ¿no? Y aparte le puedes dar en la torre a tu hermano mayor que te está fregando toda tu vida. Ah, porque aquí tenemos a alguien que ha estudiado el taekwondo. Mira la forma como se relajaba sacando todo. Un golpe aquí, una patada allá. La foto de mi hermano mayor en la bolsa para pegar, y después de media hora me sentía relajado, no sé por qué. Hasta te sentías con culpa, ¿no? De decir, a ver qué quieres, no, hermano mayor. ¿No? No. Bueno, y aparte de estas técnicas, pues está obviamente el yoga, el tai chi, el qigong, que se produce en China con sonidos rítmicos, o los tambores en África, ¿no? Entonces, pues todo esto hace que uno empiece a recuperar esto del autoconocimiento y que sepa qué partes del cuerpo tal vez están estresadas o apretadas o necesitan de algún tipo de canal de comunicación, algún tipo de apertura, ¿no? O sea, una conexión entre el cuerpo y la mente que relaje los canales de energía entre el cerebro y ese órgano o esa parte del cuerpo que necesita, generalmente es un músculo o puede ser algo que está aprisionando uno a los nervios, no sé. Pero bueno, es todo un proceso y hay gente que toma toda su vida para aprender a diversas formas de controlar el cuerpo. Ahí tenemos a Bruce Lee, el ejemplo más claro de alguien que pasó toda su vida tratando de conocer y mejorar el funcionamiento de su cuerpo hasta llegar a tener 0% de grasa corporal, algo que no creo que nunca más vaya yo a poder ver en nadie más, ¿no? O sea, el control mental que tenía sobre sus músculos es de leyenda. Y pues obviamente lo único que es más extraordinario que la leyenda es haber conocido realmente a Bruce Lee, ¿no? Porque dicen que fue extraordinario y que combinaba a todas las técnicas, que quería llegar a hacer pues los movimientos más perfectos, ¿no? A través del estudio y de la práctica de esos movimientos. Imagínanos, o sea, todo lo que tuvo que haber hecho para poder tener el control de cada movimiento, cuando decían que nada más ponía el dedo y ya salía volando la otra persona. Lo que pasa es de que también era la forma en la que él pensaba. Muchos de nosotros nos limitamos, y lo que hacía Bruce Lee era de que él trataba de pensar en que su cuerpo era flexible y podía hacer lo que él quisiera, entonces no se ponía límites, y eso le ayudaba a llegar a puntos que otras personas no lo van a poder llegar. Otra de las cosas era, como estaba diciendo Marte, es de que él estaba practicando diferentes técnicas, y mucha gente como que se concentra nada más en una sin pensar de que otras técnicas te van a ayudar a mejorar tu técnica. Por ejemplo, el Tai Chi, lo que hace es, como que la fuerza la sacas de adentro para afuera, y cuando haces tú pesas, tú puedes cargar más peso si practicas tan siquiera Tai Chi una vez a la semana, porque estás haciendo que los músculos practiquen, sino que funcionan de otra forma y puedan mejorar el que puedas cargar más pesas. Interesante. El desempleo físico con las pesas. Y es que es muy importante realmente lo que uno esté pensando, porque realmente de ahí viene lo que puede hacer tu cuerpo, ¿no? O sea, realmente si tú te pones una limitación, es cierta. Y si tú te quitas la limitación, es cierto, ¿no? Es lo que dicen generalmente. Si tú piensas que tienes alguna limitación, entonces es cierto. Sí. Pero si tú piensas que no tienes limitaciones, también no es. O sea, es cierto que no tienes eso. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tremendo tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like Joseph. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Siete de la noche con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre un tema muy interesante para las personas que apenas nos acaban de escuchar. El tema es disfrutar el vivir en nuestro cuerpo. Antes de irnos a las dos pausas anteriores, estábamos hablando acerca de yoga y... Y el lobito estaba diciendo algunas técnicas del Tai Chi, de cómo te ayuda la combinación. Estaban hablando también acerca de Bruce Lee, ¿no? Era un claro ejemplo de lo que es conocer el cuerpo y conocer pues a grandes extensiones, ¿no? Todo lo que la mente podía hacer, con el poder de la mente, obviamente. Sí, dicen que hay un truco en el karate, de que puedes matar a una persona con un dedo. Y si sabes tocarlo. Y sin tanta fuerza, sino más casi tocándolo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque el cuerpo tiene ciertas energías y hay unos lugares donde como que son débiles. Entonces no hay tanta energía, entonces si tocas en cierta forma puedes llegar a matar a una persona. Es como si fuera el switch de la muerte. Pero es muy difícil encontrarlo y tienes que ser muy preciso, porque tienes que hacerlo con cierto movimiento y las personas que saben controlarlo, porque las personas de que tratan de que se ponen a peleas y entrenan para matar y todo eso, como que son muy agresivos y no tienen tanta concentración. A personas de que en realidad saben cómo en realidad herir a una persona, como que no se ponen en esa situación porque saben que la energía de alrededor de ellos es muy importante, es lo que viene, lo que tú das lo recibes y todo eso. Sí, estudió lobito, ¿verdad? Sí, hasta eso. Sí, sí. Se lo puso en práctica. Ven los videos de cuando estaba en el taekwondo. Era bastante bueno. Sí, ahí me daban unas patadas ahí. De ahí decidió no quitarse la barba. Era más chaparrito, pero por eso yo creo que se confiaban demasiado los que luchaban contra él. Ya ven, sí se puede. Ahí los agarraba de. No. Pero bueno. Les pegaba en las rodillas el lobo, ¿no? Los tiraba. Sí, prestar atención a nuestras sensaciones corporales facilita que aprendamos a reconocer los altibajos de nuestras emociones. Y es así como podemos entrar en más control sobre pues estas habilidades, ¿no? O sea, estas sensaciones. O sea, hay que practicar mantener la calma, sobre todo del sistema nervioso simpático. Y para hacer esto, pues, bueno, al hacer esto, reducimos las probabilidades de responder luchando o huyendo, que era lo que estaba diciendo el reflejo de atacar o de huir. Entonces, ese es el mayor, la tarea del parasimpático. Y es eso, que aprender a respirar hace que nosotros podamos controlar esa reacción a las situaciones y simplemente reaccionar de una forma más razonable, ¿no? También nos deja sacar las sensaciones o los impulsos negativos, o sea, estos impulsos que bloquean nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra forma de sobrevivir. Sí, es increíble cómo nuestro cuerpo, cuando, como estás diciendo, cuando estamos en peligro, o cuando estamos enojados, o cuando tenemos ciertas circunstancias, no nos baja la presión, o no respiramos como deberíamos, o cosas así de que nos afecta mucho el cuerpo. Pero si tenemos la práctica de supongamos en el karate, de que empiezas a practicar ese tipo de circunstancias, cuando llegar el momento, tienes más control de esas situaciones. Exacto. Entonces, pues el sistema del que estamos hablando existe antes que nosotros existamos. O sea, para que ustedes tengan una idea, los cavernícolas. No, básicamente el sistema nace de la evolución de las células en el vientre materno, y obviamente lo primero que se desarrolla es este sistema. Entonces realmente, pues básicamente antes de que ya salgamos de la pancita de nuestras madres, pues existimos ya con este sistema de nervioso, ¿no? Que se incorpora al resto de las células, y después venimos al cuerpo, venimos al mundo. Por eso salimos llorando ahí. Sí, básicamente, pues es esa manera de llamar la atención de que necesitamos algo para sobrevivir. Somos de las pocas o la única especie que necesita de la protección total de nuestros padres en cuanto venimos a este mundo, porque venimos apenas desarrollándonos. Todavía nos hace falta un poco más de tiempo para desarrollarnos totalmente y poder protegernos. En el caso de muchas otras especies, es obvio que tienen que nacer nadando o corriendo, o por lo menos ya intentando andar, ¿no? Por lo mismo, por lo regular los mamíferos son medio chafas ahí, como que siempre están ahí con la mamá, ¿no? Necesitando a los papás ahí. Sí, pero más el primate principal, que somos nosotros. Entonces, bueno, todo este mundo de sensaciones ya existe, ¿no? Y cuando nosotros nacemos y empezamos a sentir pues las sensaciones que vienen a través de nuestros sentidos y que pasan a través de nuestros cuerpos, de nuestros nervios al cerebro, pues empieza a crear cierto tipo de tensiones. Sí. Entonces estas tensiones son las que están relacionadas muchas veces con problemas, ¿no? Problemas que llevamos de toda la vida, ¿no? O sea, son las ese efecto postraumático del que estamos hablando, que pues mucha gente las tiene porque fueron lastimados de pequeños, de bebés o de niños, y pues muchas veces es muy difícil de liberar estas expresiones que llevamos dentro de nosotros y ni siquiera sabemos que todavía están ahí. Entonces hay que encontrar la forma en reconectar con eso y lograr soltarlo o sufrir menos por el hecho de que pasaron esas experiencias, para la gente que sí recuerda lo que pasó en sus vidas, ¿no? Sí. Infantiles, sí. Hay mucha gente que todavía recuerda, que es impresionante, ¿no? Cuando entrevistan a ciertos niños que por lo general, pues obviamente no les han platicado nada acerca de que estuviste en otra vida o algo así, que de repente dicen ser otro nombre, que eran mujer y que vivían en tal casa y te dicen el lugar. Entonces es impresionante cuando van y los llevan y si era cierto, ¿no? ¿qué pasa ahí cuando uno muere y de repente regresa con el conocimiento de la otra vida? ¿Te imaginas, Lobito, que te despiertes, bueno, en tu siguiente vida y eres una mujer y empiezas a decir que eres el lobito? Tora, tora, tora. Después de haberle pasado en Rusia, ¿no? Hubiera despertado siendo ruso, un bebé ruso, y de repente empezar a tora. Y no sabía por qué. ¿Qué idioma hablas? ¿Qué onda? Este bebé se pone lentes cuando es oscuro. ¿Por qué nos quitan los lentes? No, pues estaría, digo, cómico, ¿no? Bueno, algunos puntos para poder controlar nuestro cuerpo. Uno de ellos es modificar el lenguaje. Ahora sí que hay que aprender a usar palabras positivas y usarlas de una forma esporádica, ¿no? No es cuando estamos pensando, sí, voy a decir puras cosas buenas. No, es todo el tiempo. Y también dejar de utilizar las palabras negativas, ¿no? O sea, obviamente hay muchas palabras que nos encantan repetirlas, nos encanta hacer sentir a la gente que... No inventes, ¿no? No, las groserías, ¿no? O por ejemplo, ser muy despectivo con algún tipo de persona. Eso pues obviamente te va a llevar a un tipo de armonía en tu cuerpo que no es agradable, ¿no? Una desarmonía, ¿no? Es muy importante empezar en los pensamientos, porque si como te estás diciendo, si estás tratando de pensar en cambiar tu lenguaje y todo eso, si en tu forma de pensar todavía tienes cosas negativas, así de que no, este jefe lo odio, que no sé qué y todo eso, y estás en tu cerebro pensando ese tipo de cosas, lo que vas a expresar en tu vida normal. Entonces, si empiezas a pensar en cosas de que, bueno, gracias a Dios de que tuve un día muy agradable, o pensar en cosas que disfrutas, cosas buenas de que te pasaron durante el día, de poco en poco los vas a empezar a expresar en tu lenguaje y en la forma en que actúas. A ver, Lobito, ¿qué es lo mejor que te pasó hoy en día? ¿Hoy en día? Pues pasármela con ustedes, caray. Ay, muy bien. Sí, supo de contestar muy bien. ¿Y tú, Marte? Sí, se puede. No, pues hay muchas cosas que puedes agradecer, desde el hecho de levantarte en la mañana y tener un día más de vida, como el también relajar tu cuerpo desde que estás preparando tu día, ¿no? Tratar de decir, bueno, ya lo que pasó lo dejo ir, y poder decir, es una oportunidad. Y levantarte y decir, bueno, ¿qué cosas buenas pueden suceder hoy? ¿Qué puedo conseguir hoy que tal vez no alcancé ayer? Y que sea una forma muy positiva de verlo, no como algo que si no sucede va a estar mal, o sea, no. ¿Sabes una cosa que sí me gustó del día de hoy? De que estaba en el trabajo, y hay veces en el trabajo de que dices, ¡ay, que ya se acaba este día! Y estaba trabajando en este sistema y estaba muy entretenido en el punto de que dice, ¡chin, el show! ¡Lo que estoy trabajando, el show! Entonces como que estaba tan entretenido que se me estaba haciendo difícil dejarlo de hacer. Sí, pues por eso dicen que la gente que disfruta del trabajo que hace no trabaja un solo día en su vida, ¿no? O sea, es lo que tenemos que aprender, lo que dice ese video de la mujer, la viejecita que está vendiendo nopales, ¿no? Que le tratan de comprar todos sus nopales y dice, no, es que no, nada más te puedo vender cierta cantidad porque ya tengo mis clientes y eso es lo que yo hago todos los días. Y lo estaba haciendo como por 50 y tantos años. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, otro punto que puedes hacer es cambiar tu estado de ánimo, ¿no? O sea, puedes empezar por escribir una lista de palabras motivadoras que te hagan sonreír, y después probar leerlas en voz alta, y que tengas que modificar y gestionar tus emociones al decirlas, porque obviamente no nada más se trata de decir una lista por decir una lista. Es un ejercicio de vivir el sentimiento que expresaste en la palabra y tratar de sentirte bien al hacerlo. Obviamente estamos tratando de entrenarnos y de consolidar una forma de expresarnos de manera positiva, y en esta forma pues podemos llegar a ser conscientes de las emociones que experimentamos cuando pensamos en esas palabras. Pues sí, yo creo que durante el día hacemos tantas actividades que a veces a una que otra se les olvida reír, ¿no? No sé si yo les preguntara también, me gusta hacerles muchas preguntas, ¿no? ¿Se han sonreído más en el día de hoy o han estado más serios? Bueno, lo que pasa es que yo escucho a comediantes mientras trabajo. Entonces me estoy riendo y de repente así como que me empiezo a decir así. Y todos alrededor mío dicen, ¿qué onda con este güey? ¿De qué se está riendo? Exacto. O sea que se divierten los que trabajan con Lobo y Lobo. Exacto. Unos de él y otros con él, ¿no? Pero eso es bueno. También yo tengo un diario, bueno no un diario, tengo un libro donde de repente escucho somos una frase en una película o la frase que me dice una persona, como te estoy diciendo, de que hay todas las personas tienen pensamientos negativos, pero el chiste es tratarlos de reemplazarlos por positivos, y lo tengo esta frase en mi libro, y de repente así que de repente me siento medio triste, bajón, empiezo a leer el libro y ahí hay algo que me ayuda para cambiar mi pensamiento, mi forma de ser. Bueno, otra de las cosas que puedes hacer una persona es evitar las etiquetas negativas, y esto todos lo hacemos, o sea, todos tenemos ciertas formas de pensar que fueran heredadas de nuestros padres o de la cultura en la que vivimos, y que generalmente ni siquiera nos damos cuenta de que son tan negativas porque las usamos como si fuera algo normal, pero si nos ponemos a pensar en ellas, son muy destructivas y son directamente superficiales, o sea, porque ni siquiera afectan a la persona a las que se las ponemos, sino nos afectan a nosotros mismos en el hecho de que pues hablan más de nosotros que de la persona que se las aplicamos. Por ejemplo, cuando una persona habla de un vago o de un huevón o de un torpe o de alguien que se te cruza en el tráfico, le dices imbécil inmediatamente, o puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser que ves a tu suegra y ya le dices la controladora, o le dices, no sé, puede ser tantos ejemplos de etiquetas negativas, pero tratar de evitar eso, sobre todo ahora que vivimos en un mundo político cínico y que realmente a veces es muy difícil tener cosas buenas que decir de nuestros políticos, pues tal vez no uses tus etiquetas negativas, usa sus nombres y refleja sobre ellos lo que ellos hacen y no te reflejes con estas cosas negativas que estás tratando de decir de ellos. Sí, yo creo que una cosa muy importante es de que las personas de que en realidad tú valoras o familiares de que te la pasas con ellos, hay veces de que ese tipo de personas te dicen cosas de que no te gustan, y llega a pasar de que algunas veces son años y tú no dices nada porque o no le quieres hacer sentir mal, o porque dices, bueno, esa es su forma de ser, una cosa así. Es importante comunicarles, oye, ese tipo de cosas, así no ser tan agresivo, pero comunicarles, ¿sabes qué? Eso no me gusta, por favor, trata de cambiarlo conmigo, o una cosa así. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que somos agresivos o de que estamos, o de que ha pasado mucho tiempo de que le llamas a una persona enano. Y tal vez esa persona le odia que le llamen enano porque es un enano. Bueno, otras de las dos formas que uno se puede conectar con el cuerpo y es una, comunicarse a través de las emociones. O sea, hay que aprender a conectar con nuestras emociones porque muchas veces las reprimimos y están ahí. Entonces, si quieres reír, si quieres llorar, hazlo. O sea, siéntelo, sácalo y supéralo. Otra de las cosas que puedes hacer es tener un lenguaje positivo y sentir optimismo por la vida. Como decíamos, tener fe en que las cosas van a estar bien, en que las cosas suceden por una razón y porque siempre podemos concentrarnos en que lo que sucede en el presente es exactamente lo que tenía que pasar. No quiero decir esto, pero una vez al mes yo rento una película medio romántica, chistosa, y me la pongo a ver solo y me empiezo a llorar. Y, y ya al día siguiente como que ya me siento más macho. Que lo viste, que no sabes que ahí están en la internet, ya no tienes ya que ver. Ya se agarró el lobo. Bueno, pues ya saben, entonces si quieren tener una buena salud emocional y un buen futuro, pues traten de hacer inversiones en su estado de ánimo y en controlar cómo se siente uno dentro de su propio cuerpo. Controlen esas cosas en su vida que los hagan sentir bien. Muy bien. Y bueno, con esto ya hemos llegado al final del programa. Es en serio, ¿no? Hay que ponerlo en práctica, hay que ser más empáticos. Yo creo que en muchos programas hemos hablado de esto, de ser más claro con las cosas que estamos diciendo, con las cosas que estamos pensando. Hay que ser coherentes y empáticos. De esta manera no vamos a poder ir dañándonos y dañando a los demás con lo que estemos diciendo, porque va a haber una coherencia, valga la redundancia. Y bueno, ahora sí, llegamos al final del programa y los esperamos el próximo jueves. ¿Algo más que quieran agregar? Namaste. Namaste. Mamaste. No café. Este dice mamaste. No, no. Esta caña. Chupaste, tomaste. Y mejor nos fumaste. Vámonos. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.